Capítulo número 42. Opciones de logística en e-commerce. Muy buenos días, tardes, noches, dependiendo de la franja horaria en la que me estés escuchando, un día más, un domingo más a Emprendedor e-commerce, el podcast, el audio, el programa que cada fin de semana a las 8 en punto de la mañanita hablamos sobre todos los temas de las tiendas online y además entrevistamos a expertos del sector, a fundadores de tiendas online que en su momento decidieron embarcarse en el mundo emprendedor y a día de hoy están teniendo mucho éxito y en definitiva a todo aquel que quiera intervenir en el programa y pueda aportar contenido interesante respecto a las e-commerce. Este es un podcast que va dirigido a todos aquellos emprendedores que quieren iniciar un negocio e-commerce y también a todos aquellos que ya están metidos de lleno en este sector y quieren estar al día con contenido interesante cada fin de semana. Hoy, 24 de enero, domingo, día de relax y descanso, vamos a ver los diferentes modelos de negocio en cuanto a logística de e-commerce. Es decir, ¿cómo podemos trabajar con esas empresas de mensajería si solo nos envían los pedidos o si por el contrario, bueno, pues nos llevan toda la logística de nuestra tienda online? Pero como siempre hago, y por si bueno, ayer lo comenté, pero hoy prefiero repetirlo porque puede ser que haya alguien que entre a este programa y el de ayer no lo haya escuchado, quiero recordarte varias cositas. Primero de todo, el tema de los invitados. Vamos a seguir trayendo invitados, entrevistando a esa gente que, bueno, pues en su día se lanzó al mundo emprendedor, tiene una tienda online, está teniendo éxito y vamos a ver pues cómo lo hicieron, cómo trabajan y qué futuro les espera. También a expertos del sector, temas de SEO, temas de hosting, temas de avisos legales. Bueno, todo el mundo que pueda traer aquí, todos los invitados que pueda traer serán bienvenidos y os lo digo porque sí que tenéis dudas en cuanto a pues aspectos legales de vuestra e-commerce, en cuanto a SEO para mejorar vuestro posicionamiento en los buscadores, por ejemplo el tema de hosting, que mira que tengo una e-commerce, la tengo en un hosting, pero bueno, me da muchos problemas, ¿cómo puedo cambiarla? ¿Cómo puedo hacerlo? Todas esas dudas, todas esas preguntas que tú tengas, todo eso me lo haces llegar a través del formulario de contacto que encontrarás en la página web de Emprendedor e-commerce. Verás que pone contacta o en cualquier página lo verás a mano derecha en la pantalla. Y todas esas dudas me las haces llegar, yo hago una copia de todas esas preguntas en cuanto pues, a SEO, en cuanto a hosting, en cuanto a fundadores de tiendas online y el día que traiga el invitado pues se las formulo y las sacamos a luz. También recomendarte que bueno, pues he añadido en la página web una pestaña para patrocinadores. Si tú eres una persona que se dedica al mundo de las e-commerce, una agencia que tú creas que puedas patrocinar el programa, pues bueno, entras en la página web, verás la pestaña de patrocinadores y ahí pues verás lo que hay que hacer. Y también recordaros que me podéis seguir en Facebook o Twitter. En Facebook me encontraréis como Emprendedor e-commerce y en Twitter @em-e-commerce. E-commerce. También decirte que este sábado que viene, el día 30, voy a estar en la Social Media Marketing Day, que se celebra en Barcelona. Por si sois de por aquí, vais a estar en este evento, pues si queréis tomar un café o charlamos un ratito, lo que queráis, voy a estar allí. Estaré de oyente para aprender de la mano de grandes expertos todo sobre el marketing digital, el social media y el community management. Y por último, tengo que hacer un llamamiento, ya lo hice ayer y hoy lo repito otra vez, y es que estoy buscando a un fabricante textil o a una patronista que me pueda realizar unas gorras de visera plana. Quiero realizar unos prototipos, es hacer desde cero una gorra de visera plana, las típicas que llevan los skaters o que llevan esta gente de los hip hops, ¿no? Estas que llevan la visera, que es totalmente plana, con logotipos de Nueva York y bueno, con varios logotipos. Pues yo lo que quiero es hacer la gorra desde cero, con unas variables que no se encuentran en el mercado. Y estoy buscando a alguien que me lo pueda realizar. La verdad es que me está costando muchísimo. Encuentro mucho por ahí, por China, por fuera. Pero claro, al realizar los prototipos quiero hacer pues 4, 5, 6, ver un poquito cómo funciona, si mi idea puede ser interesante. Y entonces una vez que haga pues los prototipos ya veremos por dónde tiro. Pero me está costando muchísimo encontrar a ese fabricante textil, a ese patronista que me las pueda hacer. Si conocéis a alguien, pues a través del formulario me lo hacéis saber y la verdad es que me haréis muy, muy, muy feliz. Bueno, pues dicho todo esto, vamos ya con el capítulo de hoy. La logística en e-commerce, bueno, eso que tanto a veces, bueno, pues damos por sentado que sí, cualquier empresa de mensajería. Bueno, pues la logística en e-commerce es uno de los aspectos fundamentales y generalmente, la verdad es que muy poco discutidos dentro de una tienda online. Hacer llegar al cliente los productos que ha comprado en el mínimo plazo de tiempo posible y con los mínimos costes es un punto clave en una tienda online. Esta semana he escuchado que, por ejemplo, Amazon ha alquilado un edificio en Barcelona, aparte de la obra que están realizando en el Prat para llevar toda la logística de su tienda online, no sé si es a nivel nacional o a nivel de Cataluña, pero han alquilado un edificio en Barcelona para poder llevar toda la logística de productos alimenticios y poder realizar las entregas en una o dos horas. O sea, algo increíble. Si tu e-commerce tiene vocación de crecer y ser grande, es algo que debes tener previsto con mucha, mucha antelación. Cometer errores con la logística en e-commerce es muy fácil y además puede tener consecuencias catastróficas. Vamos a definir brevemente los diferentes modelos de logística en e-commerce que nos podemos encontrar, por los que puedes optar en función de tus circunstancias. Básicamente hay tres modelos de logística básicos: el autogestionado, el externalizado y lo que sería el dropshipping. El autogestionado, es decir, tú te lo guisas y tú te lo comes y solo recurres a una empresa externa para realizar los envíos. Esto implica varias cositas. Por un lado, debes tener un lugar físico donde almacenar el stock, que sí, que puede ser, por ejemplo, tu casa, una habitación de tu casa, pero claro, depende del tipo de producto que vendas. Además, debes poder gestionar las entradas y salidas de productos adecuadamente para que el stock en tu tienda online coincida con el real, algo que puede complicarse bastante si, por ejemplo, tienes una tienda física al mismo tiempo y la gestión de stocks no está integrada, tanto con tu TPV como con el gestor de tu tienda online. También debes tener un lugar donde preparar los envíos, no solo almacenarlos, sino tienes que tener un espacio también donde poder prepararlos. También debes gestionar envío por envío con el operador logístico que tú elijas. Y también debes disponer de tiempo, espacio y personal para encargarse de la recepción, la preparación y el envío de mercancías. Porque no solo es enviar el producto a tus clientes, sino bueno, tendrás que comprar stock, tendrás que recibirlos, tendrás que comprobar que todo ha llegado correctamente. Por lo tanto, necesitas tiempo, espacio y personal. Que sí, que dependiendo de tu número de ventas y lo que tú tengas de stock, pues podrás hacerlo tú o incluso pedir ayuda a un familiar. Pero bueno, tienes que tenerlo en cuenta. Otro modelo es el externalizado. En este modelo, una empresa de logística se encarga de la recepción de mercancías de los proveedores, su almacenaje, la preparación de los pedidos, incluido el packaging y el etiquetado con tu marca, y el envío al cliente. Esto tiene muchas ventajas importantes. La principal es que te olvidas de todo lo relacionado con la gestión de los envíos. De hecho, muchos operadores de logística en e-commerce ofrecen módulos de software que pueden integrarse con las principales plataformas de e-commerce, como pueden ser pues Magento, PrestaShop, WooCommerce, lo que permite la automatización completa del proceso. Otras ventajas que nos podemos encontrar de la externalización de la logística de un comercio online es que a nivel económico es interesante ver que al hacer números es bastante probable que se incremente la rentabilidad, sobre todo para aquellos nuevos negocios. Externalizar estos servicios evita tener que hacer fuertes inversiones de capital en uno de los conocidos momentos más complicados de la vida de una empresa, que es su lanzamiento. Otra ventaja es, en línea con el punto anterior, existe otro motivo para la reducción de costes, ya que al delegar sobre expertos los procesos logísticos, se puede aprovechar de su masa crítica de clientes para ofrecer economías de escala con niveles de precios pues mucho más bajos. Otra ventaja es también permite variabilizar costes, es decir, pasar de costes fijos a variables. Por ejemplo, al externalizar se puede pagar en función del volumen que tengamos. Aquí se puede nombrar la modalidad de pago por transacción realizada, teniendo como criterio de conteo el picking, el recibo o almacenamiento. Por otro lado, la externalización mejora la calidad y el nivel del servicio. Sin duda, dejarlo en manos de expertos hace bastante más probable que aumente la calidad y no que la rebaje. Otra de las grandes ventajas es que reduce el riesgo. Permite que la estructura de la empresa sea menor. Esto te permite que focalices que te focalices básicamente en tu estrategia de negocio. Y por último, bueno, pues la externalización de procesos logísticos aplicados al e-commerce trae consigo un mayor aprovechamiento de la red de distribución de operadores y una mayor apertura a nuevos mercados a nivel nacional o internacional, sin que esto se convierta en un quebradero de cabeza. Sin embargo, bueno, pues existen también desventajas, como en todo, en lo que es la externalización de la logística. Entre las principales desventajas podemos comentar que en algunos casos los costes pueden ser mayores. Esto dependerá del tipo de producto que tú tengas. Como es de cajón, la empresa pasa a depender, o sea, tu e-commerce, tu empresa, pasa a depender del operador logístico. Es por ello tan importante hacer una buena selección del partner logístico por parte del empresario, por parte del emprendedor. Existe también otra desventaja, el riesgo de perder control sobre la parte operativa del trabajo. Entre los principales servicios brindados por estas empresas de e-logística, que se llaman, encontramos el control de proveedores. Con este servicio, la empresa de logística se encarga de recibir mercancías desde los proveedores y controlar la misma. Este servicio viene muy ligado con lo que es el almacenaje. Otro servicio que nos podemos encontrar es la preparación de los pedidos, todo el embalaje, el picking y el packing. Bueno, pues cuando se recibe una solicitud desde la tienda, nosotros le enviamos ese pedido, la empresa encargada de la logística prepara los productos, los embala y prepara todo lo que es el envío. También tienen lo que es la gestión de devoluciones y cambios. También lo que es almacenaje y distribución. La empresa de logística no solo recibe la mercancía, sino que también lo que va a clasificar dentro de sus espacios y la va a almacenar. Estas empresas tienen sus propios mecanismos de control y seguridad en el tratamiento de mercancías, por lo que tú no necesitas preocuparte por ello. Una vez que la tienda tiene un pedido, bueno, pues los productos están listos para enviar al cliente final desde la nave de la empresa de logística que los almacene. Tú lo único que tienes que hacer es, bueno, pues me ha llegado un pedido, se lo envío a la empresa de logística y ella que se encargue de enviarlo y punto. Otro punto interesante es la asesoría en cuanto a comercio internacional, ya que las empresas de logística y transporte son normalmente grandes conocedoras de la legislación aduanera en cada país, tienen capacidad de asesorar a sus clientes en las dificultades y ventajas en mercados extranjeros. Esta gran ventaja es importante que sea considerada como prioritaria si se tienen intenciones claras de expansión, si tú quieres abrir mercado a otros países. También otra ventaja es, bueno, otro servicio que te pueden dar es el seguimiento de las mercancías. Gracias a sistemas integrales de logística es posible el seguimiento de pedidos tanto de cara a la empresa como al receptor final de la compra. Bueno, vale, pues hasta aquí muy bien, pero me preguntarás, oye Xavi, ¿qué hago? ¿Lo hago yo o lo subcontrato toda una empresa de estas con el consecuente gasto que esto conlleva? Si acabo de empezar. Bueno, tranquilo, vamos a darle respuesta al tema. La respuesta es muy sencilla. Si estás empezando o tu volumen de pedidos te lo permite, es decir, que no es muy alto y te puedes permitir el lujo de hacértelo tú mismo, porque tienes la suerte que, bueno, pues te dejan, pues no sé, en tu piso tienes un espacio, en tu casa tienes una pequeña habitación, o te dejan un garaje para realizar los pedidos, o tienes alguien que te ayude, y cuentas con la inestimable colaboración de amigos, de la familia, pues hazlo tú. ¿Por qué? Porque la externalización de la logística no es rentable precisamente para un volumen de ventas pequeño. O si lo que estás vendiendo son, pues por ejemplo, calzoncillos, no sé, se me ocurre calcetines o libretas personalizadas, o sea, productos de muy poco, iba a decir valor, no, de muy poco, que sean pequeños, vaya, que no sean grandes productos, por ejemplo, pues entonces sí que es interesante. Estos son productos que te ocupan poco espacio y que lo puedes gestionar tú, a no ser que tengas, pues bueno, que estemos hablando de 1000 pedidos diarios, entonces otro gallo cantaría, que te veo empaquetando calzoncillos las 24 horas del día. Si lo que vendes son productos voluminosos, por ejemplo muebles, entonces debes estudiar el tema de subcontratar toda la logística o hacer números y a lo mejor pues te sale más a cuenta alquilar una gran nave y personal para ello. La verdad es que en este aspecto es todo hacer números y ver un poco la tipología de productos que tú tienes. Además, te ata a un solo operador y a sus tarifas. De la otra manera, si tú lo haces, bueno, pues puedes trabajar con varios mensajeros y con diferentes tarifas. Cosa que de la otra forma, pues puedes realizar los envíos con cualquiera o con el que mejor precio te ofrezca. Otro modelo de logística que podemos adoptar en nuestra tienda es el del dropshipping, y que ya hice un programa sobre esto, te lo voy a dejar en las notas del programa para que lo escuches también, que es muy interesante. Sobre el tema de las notas del programa, voy a hacer un pequeño paréntesis al podcast de hoy. Las notas del programa en la web sí que aparecen correctamente, o sea, si tú entras en Emprendedor E-commerce y escuchas el podcast desde ahí y ves lo que es el post, que el pequeño artículo que pongo cuando realizo un podcast, ahí todos los enlaces funcionan. ¿Qué pasa? Que cuando lo escuchas a través de iVoox o a través de iTunes, bueno, en iTunes no funcionan, no hay enlaces, y iVoox antes sí que lo tenía, el tema de los enlaces, podías desde allí mismo ver el artículo y ir a los enlaces, pero desde que han cambiado la página web y ahora últimamente han cambiado también la que es la aplicación de móvil, no hay forma de poder ir a los enlaces que te pongo en las notas del programa. Por lo tanto, si quieres ir más rápidamente, pues puedes escuchar el programa a través de la página web y ahí sí que podrás ir a todos esos enlaces que te voy dejando. Si no, pues bueno, tendrás que ir manualmente tú a buscarlo. Es un pequeño paréntesis porque me he encontrado algún oyente que me ha escrito: oye, que no puedo desde iVoox, no puedo ir a los enlaces que pones en las notas del programa. Bueno, pues ahí yo no tengo la culpa. Ahí ya son las plataformas que, bueno, no recogen lo que son los enlaces. iVoox, ya te digo que antes sí que lo hacía, incluso les escribí pues, a ver por qué motivo no había la posibilidad de recoger esos enlaces, pero bueno, de momento aún no me han contestado. Vale, cierro el paréntesis, te dejo el tema del dropshipping en las notas del programa y vamos a hacer un pequeño repaso. El dropshipping es un modelo en auge en la logística en e-commerce, ya que te permite prescindir de tener stock. En este modelo, la misma empresa a la que compras los productos, es decir, tu proveedor, realiza la entrega de los productos al cliente sin pasar por ti, sin pasar por tu casa. Sin embargo, presenta varios inconvenientes que debes valorar. Por un lado, los tiempos de envío pueden dilatarse según donde estén tus proveedores. Si trabajas con proveedores extranjeros, por ejemplo, bueno, pues es un modelo de logística en e-commerce realmente complejo de implementar. Otro punto es que muchos de los proveedores que sí aceptan el dropshipping te obligan a realizarlo con el operador logístico con el que ellos ya trabajan. Por lo tanto, tú no tienes la opción de escoger el mensajero que más conveniente para ti sea, no solo a nivel de precio, sino también a nivel de calidad. También dependes del stock del proveedor, a no ser que hayas negociado previamente una reserva permanente de stock. En cualquier caso, el proveedor debe poder informarte en tiempo real del stock disponible de cada producto, o incluso integrar su aplicación de control de stocks con tu tienda de e-commerce. Pero la experiencia dice que no siempre es así, que a veces ellos tienen, bueno, normalmente las empresas que trabajan con dropshipping tienen su página web, te dicen, te van marcando el stock, pero luego pasas el pedido y error. Resulta que, bueno, pues habían tres, pero bueno, es que no se ha actualizado la página y no nos quedan. Y el problema lo tienes tú. Y por último, pues bueno, que no tienes tú el control de los envíos, sino que son ellos los que tienen el control. Después de ver estos tres modelos que hemos comentado, lo que sería la autogestión, la externalización y el dropshipping, tenemos los que se llaman los sistemas mixtos. Por ejemplo, puedes externalizar lo que es el almacenaje y la preparación de pedidos, pero luego decidir en cada caso con qué operador logístico realizas el envío en función de las tarifas para cada destino. Existen en el mercado cada vez más empresas que ofrecen este tipo de servicios de externalización del almacenaje. Es como si tuvieras un almacén y unos operarios que se encargan de preparar todos los pedidos, pero esto subcontratado. Bueno, es otra opción que debes tener en cuenta. Existen otros sistemas que, más que afectar a la logística en su conjunto, se centran en la entrega del pedido, que son las grandes cadenas de moda en España, ya que ofrecen un sistema que permite recoger el pedido en la tienda física más próxima, donde el cliente puede probárselo y devolverlo o cambiarlo si no les gusta. La elección del sistema de logística en e-commerce más adecuado en cada caso depende de, como hemos comentado antes, de muchos factores, siendo el más importante de ellos la relación coste y beneficio. es complejo recomendar un sistema de logística en e-commerce u otro, o sea, que hagas una cosa o que hagas otra, ya que el volumen de envíos tiene un papel, vamos, básicamente fundamental para rentabilizar lo que es el modelo escogido. Además, deben tenerse en cuenta que las tarifas de los operadores varían bastante de uno a otro, lo que puede condicionar la elección del transportista según el destino del envío, algo especialmente relevante en lo que son los envíos internacionales. Por último, la posibilidad de que el cliente pueda realizar un tracking de su pedido, lo que se llama el seguimiento, las características de los productos, si son frágiles, si necesitan refrigeración, si son de gran volumen, de gran peso, y los plazos de entrega son factores relevantes que no debemos olvidar al planificar nuestra estrategia de logística en nuestra tienda online y contratar al proveedor adecuado. Ten en cuenta una cosa, que parte de, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, una parte de tu coche que es fundamental en cuanto a seguridad, ¿cuál sería? Bueno, pues no te la has planteado nunca. Bueno, pues básicamente la parte fundamental de seguridad de tu coche son los neumáticos. Y te preguntarás, bueno, ¿por qué? Si puede ser que a lo mejor pues sea el airbag o que sea, no sé, que tenga miles de sistemas de seguridad. Sí, pero básicamente es el neumático es el único punto de contacto entre el vehículo y el asfalto, por lo que siempre debes tener en muy buen estado los neumáticos de tu coche e invertir un poco más de dinero en el caso de que necesites cambiarlos. Pues en este caso es exactamente lo mismo. ¿Qué punto de encuentro físico tiene un cliente con la tienda online en la que ha efectuado la compra? Bueno, pues el mensajero, la empresa de logística que realiza la entrega. Este es el único punto de contacto físico que tiene un cliente con la tienda online donde ha comprado un producto. Es por eso que es de vital importancia trabajar con un partner logístico que, aunque nos cueste un poco más, sea más de dinerito, pues tenga un muy buen servicio. Imaginaos que tenemos, vamos, los mejores precios del mercado, el mejor diseño del mundo en nuestra página web, la mejor atención al cliente que podamos ofrecer. Pero si la entrega de los productos es un desastre, eso es, vamos, como si tuviéramos los neumáticos de nuestro coche totalmente lisos. Vamos a patinar como si estuviéramos en una pista de hielo. Por lo tanto, hacerme caso, no cuesta nada invertir un poquito más de dinero en este aspecto, pero tener un buen servicio de entrega de cara al cliente. Pues bien, vamos a citar las empresas de logística más conocidas y que mejor funcionan en nuestro país. Seguramente pues muchos de vosotros ya las conocéis, pero vamos a nombrarlas. Lo mejor que puedes hacer para empezar es realizar una comparación entre ellas para comprobar cuáles son las que mejores tarifas tienen según tus propias necesidades de envío y de logística. Además, en el momento en que empecéis a trabajar con la empresa que elijáis y empiecen a entrar pedidos en vuestra e-commerce, dicha empresa os va a hacer unas tarifas personalizadas y probablemente pues sean más reducidas. Y lo único que tenéis que hacer es, bueno, pues preguntárselo cuando lleguéis. Oye, voy a abrir una tienda online. Al principio os dirán que, bueno, pues la tarifa estándar, y a medida que tengáis pedidos, pues oye, vamos a negociar el tema y seguramente os harán tarifas mucho más personalizadas y mucho más bajas. Empezamos por correos. Correos, todos conocemos de sobra lo que es la compañía de correos en España. Trabajan con todo tipo de comercios online y pueden ser, pues bueno, un buen proveedor de logística. También depende de un poco el tipo de productos que tengan. Hay productos que ya no los cogen. Además, Correos lanzó a finales del 2014 Comandia, que es una plataforma para poder crear una tienda online y tener todo integrado con ellos, desde los productos hasta lo que son los envíos. Te permiten crear una tienda online en 5 minutos y sin conocimientos de programación, accesible desde cualquier dispositivo. Muy interesante este tema. Después tenemos a UPS. Es una empresa de logística y de mensajería internacional originaria de Estados Unidos que también trabaja en nuestro país y prácticamente todos los países del mundo. Se encuentra entre las 10 mejores empresas de su sector en España. Después tenemos ASM. Ha sido una de las últimas empresas de paquetería y logística en entrar en juego en nuestro país y lo ha hecho con mucha fuerza gracias en parte a su política de precios low cost. También tenemos a Nacex, que también es otra de las empresas que mejor funcionan en España. Son originarios de Barcelona y trabajan en todo el territorio español. Puedes consultar su apartado de precios para hacerte una idea, pues más o menos, de lo que pueden ofrecerte. Después tenemos Segur, que es una empresa española y tiene a sus espaldas, pues bueno, muchos años de experiencia en el sector de mensajería, por lo que se les considera también de las mejores empresas de logística y mensajería. En su web puedes encontrar, pues bueno, una estimación de precios por envío, para que más o menos te hagas una idea. Después tenemos DHL, que es otra de las más conocidas, no solo en nuestro país, sino también a nivel internacional. También puedes consultar su disponibilidad de servicios en su página web. Tenemos MRV, es otra de las empresas de logística y paquetería que se constituyeron en España en el año 1977, o sea que tiene una gran experiencia detrás, por lo que son una de las veteranas y con más experiencias en el sector. Actualmente dispone en su página web de un simulador de tarifas, tanto nacionales como internacionales, que además te ofrecerá un listado con los diferentes servicios según los datos que tú les facilites. Tenemos después Etipsa. Etipsa es el servicio específico de Tipsa para lo que es el comercio electrónico. Hoy en día casi todas las empresas de mensajería ya se están especializando cada vez más en lo que es las e-commerce. ¿Por qué? Porque es un modelo de negocio muy interesante. Etipsa aplica su experiencia como líderes en relación calidad-precio en el envío a domicilio a las necesidades propias de cada e-commerce. Después tenemos Envialia, que son una empresa que opera en el sector del transporte y mensajería urgente, especializados en e-commerce, logística y distribución. Y también encontramos Rediser. En fin, es cuestión de hacerte, pues bueno, una lista, porque podía seguir mencionando Rediser y muchas más, y no acabaríamos nunca. Es hacerte una lista con todas las empresas de logística y empezar a, bueno, a llamar, preguntar precios y ver un poquito lo que te pueden ofrecer. Después, bueno, pues es contratar a una de ellas y a partir de aquí ver cómo trabajan, ver los resultados, y si no, pues cambiar, y no pasa nada. Sí, tendrás la mala experiencia de alguna, pero bueno, tendrás que solventarlo, arreglarlo con el cliente y después elegir si cambiar o no. A ver, yo no te puedo recomendar ninguna porque esto pasa como todo. Lo que a mí me fue mal un día, pues al otro le ha ido súper bien y sin problemas, y viceversa. Lo que a mí me ha ido bien, pues a otro pues ha tenido una mala experiencia. Yo, por ejemplo, trabajé con DHL y bueno, pues tuve algún que otro problemilla. A ver, que al final se solucionó, pero claro, el que da la cara eres tú por culpa de una empresa de transportes. Lo que está claro es que si eres una empresa de transportes, cualquier fallo que haya, por ejemplo, en la dirección, a ver, tú tienes un teléfono de contacto tanto del cliente como de la tienda online. Lo que no puedes hacer es, pues no encuentro la dirección, lo devuelvo otra vez al almacén central y allí se queda hasta que alguien diga algo. Con todo esto va pasando el tiempo, ¿no? Si no encuentras una dirección o está mal puesta en tu albarán o en tu papel que tienes que entregar, bueno, pues llama al cliente, oye, tengo esta dirección, tengo que entregarte esto y no encuentro la dirección. ¿Es correcta? Ah, pues no, pues está mal. O si no puedes localizar al cliente, llamas a la tienda online, al responsable de la tienda online. Oye, que tengo que entregar este pedido en tal sitio y esta dirección no me coincide, no la encuentro en el mapa. Y lo arreglamos al momento. Lo que puedes hacer es ir a entregar un paquete, no encuentro la dirección, la devuelvo al almacén y a ver quién dice algo. Bueno, pero esto fue una mala experiencia que tuve y ya está. Se pudo solucionar y arreglados. Pero bueno, además de todas estas empresas de mensajería, actualmente podemos encontrar varios portales comparativos que te mostrarán las empresas de mensajería con los mejores precios. Que esto te puede servir al principio para tus primeros pedidos y en que los costes de una empresa de mensajería van a ser pues algo más elevados. Porque esta es otra, lo primero que te preguntan estas empresas de mensajería es, bueno, pues ¿de cuántos envíos mensuales estamos hablando? Bueno, pues yo qué sé, si acabo de empezar, no he vendido aún nada, no sé de qué volumen al mes estamos hablando. Pueden ser 3 pedidos, como pueden ser 100 pedidos. Hazme un precio y a partir de aquí pues lo trabajamos. Te vas a encontrar básicamente con esto. Entonces, vamos a comentar un poco los más conocidos de lo que son los comparadores de empresas de logística, comparadores de precios. Uno de ellos es Packlink, que es uno de los portales comparadores de empresas de logística más importantes. Podrás comparar precios y saber el precio exacto de tus envíos según el origen, el destino y las características físicas del paquete. Otro es Bidobido, que tiene un nombre muy gracioso, otro comparador de precios excelente. También se encarga de la gestión logística para tu empresa con precios realmente competitivos y un simulador de precios en directo. Otro es InfoEnvía, que es otro comparador de precios para logística y paquetería. Tiene una estructura muy limpia y bien fácil de usar. Además te proporciona un buscador directo de envíos para que elijas el que mejor se adapte a tu tienda online. Y por último, bueno, pues te podría comentar Mensajería Low Cost, que con ellos te puedes llegar a ahorrar incluso un 50% en tu primer envío. Es otro de los mejores portales de búsqueda y comparación de empresas de mensajería que ha sido desarrollado por expertos en comercio electrónico, desarrollo web y viajes. Bueno, en fin, señores, hoy hemos visto qué opciones de logística tenemos para nuestra tienda online y algunas de las empresas de mensajería, así como plataformas comparativas de precios en mensajería que pueden ser interesantes. Sobre todo, a ver, al principio, que nuestro volumen de pedidos es muy poco y tampoco sabemos qué volumen mensual vamos a tener y nos puede costar negociar con esas grandes empresas de transportes. Ya te comento que no te puedo recomendar ninguna, no puedo decirte pues esta, pues la otra. Es valorar un poquito, empezar con una. Y si tienes algún problema, pues bueno, yo con la gente que he hablado que trabaja con las empresas de transporte, a ver, siempre me han comentado que las grandes son un poquito difíciles de trabajar, por decirlo de alguna forma. A veces más vale irse a una pequeñita, a una que, bueno, que, a ver, que esté a nivel nacional, pero que no sea tan conocida, porque a veces van tan de prepotencia que o incluso cuando haces una llamada te cuesta mucho de localizar a la persona que quieres contactar para saber solucionar el problema, bueno, que es todo muy tedioso. Bueno, son opiniones de la gente, no quiero decir con eso que, bueno, pues contrates por ejemplo MRV, te vaya todo perfecto, porque hay tiendas online que trabajan con MRV, con Segur, y no tienen ningún problema. Como siempre, muchas gracias por estar al otro lado de escuchándome. Recuerda de darle una valoración de 5 estrellas en iTunes y un me gusta en iVoox. Cualquier reseña que quieras dejar en iTunes, cualquier comentario que quieras dejar en iVoox serán bien recibidos. También estate atento a las redes sociales en Facebook y Twitter para saber de qué irán los siguientes programas, a ver si también ya puedo ir cerrando el tema de las entrevistas y que acabes de pasar un feliz domingo. La semana que se haga lo más corta posible para poder estar aquí el sábado que viene con otro interesante capítulo de Emprendedor E-Commerce, que aunque esté yo en el evento esto del social media, tranquilo, que a las 8 en punto el sábado que viene, día 30, habrá programa. Hasta entonces, ¡adiós!